Estamos en comunicación con Carmelo Cortese, quien es sociólogo, integrante del PCR y el PTP, quienes anunciaban oficialmente que se lanzaría una alianza electoral con sectores del peronismo, bien menciono. ¿Cómo se encuentra, Carmelo? Muy buenos días. Buen día, ¿qué tal, Julieta? Muy bien. Bueno, frente a esto se escuchaba y se hacían ecos diferentes medios con respecto al acompañamiento de la candidatura de Felipe Solá, ¿no? Mira, lo ideal, no voy a esquivar la pregunta, pero lo ideal sería arrancar por el comienzo, por la base de esto. Es decir, cuando el Partido del Trabajo y del Pueblo y los compañeros del PCR que también integran el PTP decidimos la posición política en general y la electoral en particular, arrancamos del diagnóstico de la situación actual, porque si no, cualquier posición electoral puede ser una simple componenda coyuntural, ¿se entiende? Y aquí el primer tema, aunque no nos vamos a extender porque es conocido, pero el primer problema de la Argentina es esta política económica y social en general llevada adelante por el presidente Macri y acompañada fervientemente en la provincia por Cornejo. Cuando uno camina, va a los barrios, no porque vayamos a caminar como candidatos, sino porque nuestros compañeros participan de los movimientos sociales, de las organizaciones de productores, de los sindicatos, la situación de la gente es no damos más, no podemos resistir un día más. Entonces imagínate, si esto no da para un día más, imaginemos 4 años más de este gobierno. ¿Sí? Totalmente. A partir de ahí es donde surge la necesidad, una necesidad que está planteada por los compañeros desde abajo y no por algún acuerdo de cúpulas, de encarar la construcción de un gran frente de características nacionales, populares, sociales, que ponga fin a este verdadero infierno, a esta catástrofe económico y social. De allí las propuestas de unidad que, bueno, van encontrando carnadura en otros sectores, en otros partidos, de los cuales obviamente el peronismo es el partido más grande de la oposición, y esta necesidad de conformar un frente para, digamos, poder derrotar esta política. Nosotros encaramos el frente con la idea de poner por delante un programa. Aquí hay que darle respuestas concretas a las necesidades de la gente y luego discutiremos los candidatos. Bueno, no siempre los compañeros que te van, digamos, se van sumando al frente lo ven de la misma manera, pero bueno, desde ahí nos hemos parado y ha habido un proceso que yo te diría antes de que aparezca esto de Solá o no Solá, aquí hemos discutido también con el Partido Justicialista y con otros 10 partidos, y como en Mendoza se anticiparon las elecciones en 4 departamentos, en Mendoza se conformó el Frente Elegí, que va a disputar en los 4 departamentos que hoy dirige el peronismo, y digamos ahí ha habido distintos procesos en cada uno. Y a nivel nacional también se vi, a nivel de otras provincias como Neuquén, que tuvo elecciones antes que nosotros, y en el caso nacional, se van tejiendo acuerdos cuya base ha sido los movimientos sociales con los cuales el PTP ha estado trabajando en las calles. Por ejemplo, los denominados los cayetanos, donde fundamentalmente compañeros del movimiento Evita, de la corriente clasista y combativa y de Barrios de Pie, que luego ha tenido una ruptura, han encabezado grandes luchas que le han arrancado al gobierno de Macri la ley de emergencia social, y bueno, en función de esto se han ido arrimando posibles candidatos, teniendo en cuenta que aquí nosotros no somos tan expertos en este juego de internas que caracteriza al peronismo y que fraternalmente le hemos cuestionado a veces a los compañeros peronistas, pero que nos obliga a veces a tener que definirnos por aquellos candidatos que más aseguren la unidad desde abajo para enfrentar, insisto, esta política. Carmelo, buenos días, Nacho te saluda. ¿Qué tal, Nacho? En principio, bueno, ¿cuáles son estos acuerdos programáticos o cuál es el programa que proponen de parte de su fuerza para discutir, ¿no?, en este frente? Bien, Te contesto con lo que ha ocurrido, para no hablar de promesa futura. De los 4 departamentos que van a elecciones anticipadas en nuestra provincia, nosotros hemos participado activamente en 2, en San Rafael y en San Martín. En San Rafael comenzamos con una, digamos, unidad de dentro del frente con algunos otros sectores como el Partido Solidario, el Evita, Colina, y con este agrupamiento se fue a discutir con la intendencia que ha asumido un tono inclusive autocrítico de algunas falencias que ha tenido, acordó y aceptó propuestas del Frente que tienen que ver con la emergencia social, con la declaración de emergencia municipal en violencia hacia las mujeres, con la creación de casas de asistencia y acompañamiento comunitario, sobre todo para los jóvenes y adolescentes y niños, para la prevención y tratamiento en adicciones, y con un plan de reparación agrícola que tiene que ver con la profunda crisis, por ejemplo, en el sur, en San Rafael, agroindustrial. A partir de la aceptación de la intendencia de varios puntos de este programa, se discutió y un compañero de este, podríamos llamar agrupamiento interno del Frente, fue sumado como, no nuestro, desde el Partido Solidario, pero expresa los acuerdos de todo este grupo, va de ese candidato a segunda concejal, Mariana Abraham se llama, en la lista única de San Rafael. Es decir, un proceso de unidad que arrancó por la discusión de un programa y de un candidato común. En el caso de San Martín esto no fue posible, digamos que el intendente llamémosle desencuentros, o no había mucho acuerdo con el programa que presentamos. Entonces, junto con los compañeros del Movimiento Evita, con referentes de movimientos sociales como la CCC y de agrupaciones de productores, hemos conformado una lista interna que va a disputar en las PASO para la Intendencia de San Martín, encabezado por Patricia Sánchez, y que lleva propuestas muy claras como la creación de una bodega municipal que atienda a la emergencia que existe en la producción vitivinícola. Está claro que el municipio no tiene todas las herramientas para resolver una crisis provincial, pero entendemos que el Estado municipal tiene que estar presente en una situación de base, como es la crisis agraria y de la industria fundamental, que es la vitivinícola. Pero también ahí llevamos propuestas que tienen que ver con la situación de crisis social. Por ejemplo, nosotros postulamos que un porcentaje del presupuesto municipal tiene que ir para las situaciones de emergencia social, pero no, vamos a decirlo claro, no en términos de bolsones de ayuda, sino de colaboración para la creación de proyectos productivos que puedan sacar de esta situación de continua indigencia y miseria a los compañeros más humildes. Y por otro lado, entendemos que un porcentaje de la obra pública tiene que estar otorgada a cooperativas y organizaciones sociales y sacada de los consabidos muchas veces grupos poderosos que son los que acaparan la obra pública. De modo de resolver dos cosas, la obra pública y el trabajo de los compañeros. Y también queremos revisar las prioridades que se otorgan a la obra pública. En general, la obra pública está destinada a la vidriera, a la estética, a los lugares que rodean las plazas departamentales y los sectores, por ejemplo, rurales de San Martín, lo mismo que ocurre en la ciudad de Mendoza con los lugares periféricos, son abandonados, las obras de infraestructura y de urbanismo son postergadas y se privilegia, insistimos, esto que es la estética urbana, que acarrea muchos votos inmediatos pero deja postergado a los compañeros. En torno a esto, Carmelo, ¿cómo se conforma entonces así el Frente Elegido en Mendoza? Y una pregunta más, ¿hay algún candidato en mira o visibilizado para la candidatura a gobernación desde el Frente? Bien, desde el punto, esto fue, el Frente Elegido se conformó para los 4 departamentos de elecciones. Uh-huh. En este momento, los mismos 12 partidos que han discutido el Frente Elegido para los 4 departamentos, estamos discutiendo la conformación del Frente a nivel provincial. Bien. Es posible que a fin de semana tengamos alguna noticia. Nosotros como PTP hemos propuesto al Frente una batería, digamos, de puntos programáticos que no pretendemos que sean todos los nuestros, pero creemos que el programa y el proyecto, no, vamos a ser muy claros, no puede ser volver atrás. Porque justamente nosotros tenemos que pensar que hemos hecho un recorrido que nos ha llevado a este gobierno nefasto que trae sufrimientos diarios al pueblo. Se necesitan nuevas respuestas y nuevas unidades populares que apunten hacia el futuro, recuperando aquellas experiencias positivas, pero obviamente que no podemos volver atrás. Lo que podemos hacer es encarar esta situación de crisis. Esto es lo que venimos planteando en el frente. Hay que atacar la emergencia social, alimentaria y agraria, hay que conseguir recursos genuinos provinciales, hay que enfrentar la política nacional que nos ató al FMI, hay que tomar nuevas medidas para la producción regional y sobre todo hay que garantizar los derechos sociales, los derechos democráticos que se han visto tan, digamos, amenazados en todo el último periodo. Estamos discutiendo, creemos que vamos a llegar a buen puerto y dentro, sobre la base de acordar el programa, nosotros estamos discutiendo los candidatos. Hay que decir que el peronismo tiene una tendencia, por su tamaño, a comportamientos hegemonistas, es decir, a colocar los candidatos por encima de la discusión programática, cosa que hemos discutido con ellos, por eso lo digo al aire, y a pretender que todos nos allanemos, y nosotros queremos discutir que hay que elegir a los mejores hombres y mujeres. Es decir, no tenemos cuestionamiento hacia la candidatura de Bermejo, en principio, pero de ahí para abajo entendemos que debe haber candidatos que expresen el frente, porque si solamente hay candidatos peronistas, bueno, entonces eso sería una elección donde se presenta solamente el peronismo. Si hay un frente, expresa un proceso de unidad diferente y tiene que haber compañeros de los departamentos. Te doy ejemplo, nosotros tenemos compañeros que han encabezado la lucha de los pequeños productores de Maipú, o compañeros en Luján con una larga trayectoria en las organizaciones sociales que han encarado el problema de la vivienda y del urbanismo. Es decir, tiene que haber cabida no solo para los compañeros del PTP, sino de los distintos partidos que acompañan esta posibilidad de un nuevo gobierno para que lleve adelante una nueva política, porque de eso se trata, no solo de un recambio, sino de una nueva política que atienda las graves urgencias populares. ¿Se trabajaría con la herramienta electoral del PJ? No. La herramienta electoral es el frente, que se puede llamar elegido, se podrá llamar Frente Amplio o Frente Unidad Popular. De hecho, estamos discutiendo el nombre, y es la alianza. Esto es lo que está poco claro en los medios. Los medios hablan solamente del Partido Justicialista. Nosotros, para los cuatro departamentos que ya van a elecciones, hemos firmado un acta de conformación y por eso se llama Frente Elegido, no es el PJ. Nosotros no negamos que el PJ es el partido más grande de este frente, de mayor tradición, es el partido opositor mayoritario. Pero estamos buscando una nueva identidad frentista. Y esto implica que las expresiones más grandes, pero también las expresiones más chicas, que cualitativamente expresan procesos de lucha, de unidad en la calle, de representación directa de sectores sociales, tienen que estar presentes en esa nueva identidad. De lo contrario, nosotros tenemos una mala experiencia con el sectarismo y hay que revisar hacia atrás cuánto del sectarismo no condujo a que sea Macri y que sea Cornejo el que gobierne la provincia. Insistimos, la herramienta electoral no es el PJ, nosotros marchamos una alianza de partidos de los cuales reconocemos que el PJ es el mayoritario, pero con los cuales discutimos un programa, una orientación y los candidatos que expresen esa orientación. Muchísimas gracias, Carmelo. No, muchas gracias a ustedes, ¿no? Espero que se concreten estos anhelos de unidad y de cambiar este presente tan duro para todos los compañeros que habitan en los barrios y sobre todo los oyentes de La Mosquita.